No hay derecho de ti enamorarme para equivocarme en lo que más creía. Darlo todo hasta despojarme para una persona que no era la mía. Casi siempre, siempre que uno se enamora, lo junta el destino con la que no es. Ahora me doy cuenta que ni te pareces a los sentimientos que de ti esperé. Tú perturbaste mi mente, la falsedad te vendió. No hay derecho que mi suerte me castigue sin razón. No hay derecho haberte aceptado y haber encerrado mi vida en la tuya. Hoy me pesa no haberme alejado antes que empezara a ser de las tuyas. Casi siempre, siempre que uno se enamora, lo junta el destino con la que no es. Ahora me doy cuenta que ni te pareces a los sentimientos que de ti esperé. Tú perturbaste mi mente, la falsedad te vendió. No hay derecho que mi suerte me castigué sin razón.